Sección 26 del Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 2, capítulo 7. Cuenta Periquillo la pesada burla que le hicieron los presos en el calabozo, y don Antonio concluye su historia. El motivo por que se volvió a interrumpir la conversación de don Antonio fue porque serían como las 5 de la tarde cuando bajó el alcaide a encerrar a los presos en su respectivo calabozo, acompañado de otros dos que traían un manojo de llaves. Luego que encerró a los del primer patio pasó al segundo, y el feroz presidente, aún amostazado contra mí, sin razón, me separó de la compañía de don Antonio y me llevó al calabozo más pequeño, sucio y lleno de gente. Entré el último, y cerrando con los candados, quedamos allí como moscas en cárcel de muchachos. Por mi desgracia, entre tanto hijo de su madre como estaba encerrado en aquel sótano, no había otro blanco más que yo, pues todos eran indios, negros, lobos, mulatos y castas. Motivo suficiente para ser en la realidad, como fui, el blanco de sus pesadas burlas. Como a las 6 de la tarde encendieron una velita, a cuya triste luz se juntaron en rueda todos aquellos mis señores, y sacando uno de ellos sus asquerosos naipes, comenzaron a jugar lo que tenían. Me llamaron a acompañarlos, pero como yo no tenía ni un ochavo, me excusé confesando lisa y llanamente la debilidad de mi bolsa. Mas ellos no lo quisieron creer, antes se persuadieron a que era una arruinada mía o vanidad. Jugaron como hasta las 9, hora en que ya apenas tenía la vela 4 dedos y no había otra, y así determinaron cenar y acostarse. Se deshizo la rueda y comenzaron a calentar sus ollitas de alberjones en un pequeño brasero que ardía con cisco de carbón. Yo esperaba algún piadoso que me convidara a cenar, así como me convidó don Antonio a comer. Pero fue vana mi esperanza, porque aquellos pobres todos parecían de buen diente y mal comidos, según que se engullían sus alberjones casi fríos. Durante el juego, yo me había estado en un rincón, envuelto en mi zarape y rezando el rosario con una devoción que tiempo había no lo rezaba. Ya se ve. ¿Qué navegante no hace votos al tiempo de la borrasca? Las maldiciones, juramentos y palabrotas indecentes que aquella familia mezclaba con las disputas de juego eran innumerables y horrorosas, y tanto que aunque para mis oídos no eran nuevas, no dejaban de escandalizarme demasiado. Yo estaba prostituido, pero sentía una gran repugnancia y hastío en estas cosas. No sé qué tiene la buena educación en la niñez, que en la más desbocada carrera de los vicios suele servir de un freno poderoso que nos contiene, y desdichado de aquel que en todas ocasiones se acostumbra a prescindir de sus principios. Así que cenaron, cada uno fue haciendo su cama como pudo, y yo, que no tenía petate ni cosa que lo valiera, viendo lo irremediable, doblé mi zarape haciendo de él colchón y cubierta, y de mi sombrero almohada. Habiéndose acostado mis concubicularios, comenzaron a burlarse de mí con espacio, diciéndome: «¿Con qué, amigo? ¿También usted ha caído en esta ratonera por cucharero? Buena cosa. ¿Con que también los señores españoles son ladrones? Y luego dicen que eso de robar se queda para la gente ruin». «No te canses, Chepe», decía otro. «Para eso todos son unos, los blancos y los prietos. Cada uno mete la uña muy bien cuando puede. Lo que tiene es que tú y yo robaremos un rebozo, un capote o alguna cosa ansí, pero estos cuando roban, roban de a gordo». «Y como que es ansina», decía otro. «Yo apuesto a que mi camarada lo menos que se hurtó fueron 200 o 500». «¿Y a qué compone, ¿A qué compone?». Así y a cuál peor se fueron produciendo todos contra mí, que al principio procuraba disculparme. Mas mirando que ellos se burlaban más de mis disculpas, hube de callar, y encogiéndome en mi zarape al tiempo que se acabó la velita, hice que me dormí, con cuya diligencia se sosegó por un buen rato el habladero. de suerte que yo pensé que se habían dormido. Pero cuando estaba en lo mejor de mi engaño, he aquí que comienzan a disparar sobre mí unos jarritos con orines. Pero tantos, tan llenos y con tan buen tino, que en menos de lo que cuento ya estaba yo hecho una sopa de meados, descalabrado y dado a Judas. Entonces sí, perdí la paciencia y comencé a hartarlos a desvergüenzas. Mas ellos, en vez de contenerse ni enojarse, empezaron de nuevo su diversión, hartándome a cuartazos con no sé qué, porque yo, que sentí los azotes, no vi a otro día las disciplinas. Finalmente, hartos de reírse y maltratarme, se acostaron y yo me quedé en cuclillas, junto a la puerta, desnudo y sin poderme acostar, porque mi zarape estaba empapado y mi camisa también. ¡Válgame Dios! ¿Y qué acongojado no sentí mi espíritu aquella noche al advertirme en una cárcel, enjuiciado por ladrón, pobre, sin ningún valimiento, entre aquella canalla y sin esperanza de descansar siquiera con dormir, por las razones que he referido? Mas, al fin, como el sueño es valiente, hube de rendirme, y poco a poco me quedé dormido, aunque con sobresalto, junto a la puerta. Y apenas había comenzado a dormir, cuando saltó una rata sobre mí, pero tan grande, que en su peso a mí se me representó gato de tienda. Ello es que fue bastante para despertarme, llenarme de temor y quitarme el sueño, pues aún creía que los diablos y los muertos no tenían más que hacer de noche que andar espantando a los dormidos. Lo cierto del caso fue que ya no pude dormir en toda la noche, acosado del miedo, de la calor, de las chinches que me cercaban en ejércitos, de los desaforados ronquidos de aquellos pícaros y de los malditos efluvios que exhalaban sus groseros cuerpos, junto con otras cosas que no son para tomadas en boca, pues aquel sótano era sala, recámara, asistencia, cocina, comunes, comedor y todo junto. ¿Cuántas veces no me acordé de las ingratas noches que pasé en el arrastraderito de Januario? Al fin quiso Dios echar su luz al mundo, y yo, que fui el primero que la vi, comencé a reconocer mis bienes, que estaban todavía medio mojados. Por más que los había exprimido, ya se ve, tal fue el aguacero de orines que sufrieron. Pero por último me vestí la camisa y calzoncillos, y trabajo me costó para ponerme los calzones, porque mis amados compañeros, creyendo que los botones eran de plata, no se descuidaron en quitárselos. A las 6 de la mañana vinieron a abrir la puerta, y yo fui el primero que, muerto de hambre y desvelado, me salí para afuera, tanto para quejarme con mi amigo don Antonio, cuanto por esperar el sol que secara mis trapos. En efecto, el buen don Antonio se condolió de mi mala suerte, y me consoló lo mejor que pudo, prometiéndome que no volvería a pasar otra noche semejante entre aquellos pícaros, pues él le suplicaría al presidente que me dejara en su calabozo. «Ay, amigo», le dije, «que me parece que se avergonzará usted en vano, porque ese cómitre es muy duro e incapaz de suavizarse con ningunos ruegos del mundo». «No se aflija usted», me contestó, «porque yo sé la lengua con que se le habla a esta gente, que es con el dinero. Y así, con 4 o 6 reales que les demos, verá usted cómo todo se consigue». Aún no acababa yo de darle las gracias a mi amigo, cuando me gritaron, y yo pensaba que era para otra declaración. Salí corriendo, y vi que no era la llamada sino para ayudar a la limpieza del calabozo, en donde me hicieron tantos daños la noche anterior. Esta se reducía a sacar el barril de las inmundicias, vaciarlo en los comunes y limpiarlo. No sé cómo no volqué las tripas en tal operación. Allí no me valieron ruegos y promesas, porque el maldito bejancón que lo mandaba, viendo mi resistencia, ya comenzaba a desatarse el látigo que tenía en la cintura. Y así, yo por excusarme mayor pesadumbre, quise que no quise, desempeñé aquel asqueroso oficio. Concluido el cual, me fui otra vez al calabozo de mi buen amigo, que era mi paño de lágrimas. Luego que lo vi, me salieron estas a los ojos, y le volví a referir mi nuevo castigo. Él no se hartaba de consolarme y procurarme mi alivio de cuantas maneras podía. Lo primero que hizo fue hacerme acostar en su pobre cama. Me dio un pocillo de chocolate, cigarros, y después salió a buscar al feroz presidente, de quien consiguió cuanto quiso, pagando por mí los injustos derechos que estos bribones llaman patente, y dándole no sé qué otra gratificación, con lo que gracias a Dios me dejaron en paz. Yo no tenía palabras con que significar mi gratitud a don Antonio, después que entendí, porque me lo dijo otro preso, todo lo que había hecho por mí, pues él apenas me aseguró que no me mortificarían más. Este es el verdadero carácter de un buen amigo y de un caritativo, no jactarse del beneficio que hace, hacerlo sin mérito, y tratar aún de que no lo sepa el agradecido para que no le cueste el trabajo de agradecerlo. Pero, ¿qué pocos amigos hay de estos? ¿Y qué pocas caridades se hacen con tanta perfección? Ordinariamente, las más caridades o favores que llevan este nombre suelen hacerse más bien por pasar plaza de generosos y buenos cristianos, lo que a la verdad es hipocresía, que por hacer un beneficio. Y esto es puntualmente contra el orden mismo de la caridad, pues Jesucristo dijo que lo que dé la mano derecha no lo sepa la izquierda. Es decir, que todo bien que haga el hombre, lo haga por Dios, sin esperar el premio del hombre. Porque si éste lo paga, ya Dios no debe nada, para que nos entendamos. Y es bastante premio del beneficio publicarlo en nuestro obsequio, o compulsar tácitamente al beneficiario a que nos viva reconocido con su agradecimiento. Era don Antonio muy prudente, y como sabía que no había yo dormido en toda la pasada noche, me hizo acostar y no me despertó hasta la una del día para que lo acompañara a comer. Me levanté harto de sueño, pero necesitado del estómago, cuya necesidad satisfice a expensas del piadoso preso, quien luego que se concluyó nuestra mesa frugal me dijo: «Amigo, creeré que a pesar de los trabajos que ha sufrido usted, aún le habrá quedado gana de acabar de saber el origen de los míos». Yo le dije que sí, porque a la verdad su plática era un suave bálsamo que curaba mi espíritu afligido, y don Antonio concluyó el hilo de su historia de esta suerte. «Me acuerdo», dijo, «que quedamos en que salí de esta ciudad con mis mulas y arrieros, quedándose en ella mi esposa en casa de la tía vieja, sin más compañía de su parte que el mozo Domingo. Quisiera no acordarme de lo que sigue, porque sin embargo del tiempo que ha pasado, aún sienten dolor al tocarlas las llagas de mis agravios, que ya se van cicatrizando, mas es preciso no dejar a usted en duda del fin de mi historia, tanto porque se consuele al ver que yo sin culpa he pasado mayores trabajos, cuanto porque aprenda a conocer el mundo y sus ardides. Nada particular ocurre que decirle a usted tocante a mí, porque nada tiene de particular el viaje de un viandante, ni su residencia en el paraje de su destino. A lo menos yo caminé y llegué al mío sin novedad, mientras que a mi honrada esposa se le preparaba la más terrible tempestad. Luego que el pícaro del marqués, perdóneme este epíteto indecoroso, ya que yo le perdono los agravios que me ha hecho. Luego, pues, que conoció que yo ya me había alejado de México, trató de descubrir sus pérfidas intenciones. Comenzó a frecuentar a todas horas la casa de la hipócrita vieja, que no tenía ni la virtud que aparentaba ni el parentesco que decía, y no era otra cosa que una alcahueta refinada. Y con semejante auxilio, considere usted lo fácil que le parecería la conquista del corazón de mi mujer. Pero se engañó de medio a medio, porque cuando las mujeres son honradas, cuando aman verdaderamente a sus maridos y están penetradas de la sólida virtud, son más inexpugnables que una roca. Tal fue esta heroína de la fidelidad conyugal. Las astucias del marqués, sus dádivas, sus halagos, sus respetos, sus seducciones, sus promesas y aún sus amenazas, juntas con las repetidas y vehementes diligencias de la maldita vieja, fueron inútiles. Con todas ellas no sacaba el marqués más jugo de mi esposa que el que puede dar un pedernal, y ya desesperado, advirtiendo por tan repetidas experiencias que aquel corazón no era de los que él estaba hecho a conquistar, sino que necesitaba de armas más ventajosas, se determinó a usar de ellas y a satisfacer su apetito a pura fuerza. Con esta resolución, una noche determinó quedarse en casa para poner en práctica sus inicuos proyectos, pero apenas lo advirtió mi fiel esposa, cuando con el mayor disimulo, aprovechando un descuido, bajó al patio al cuarto de Domingo y le dijo: «El marqués días ha que me enamora. Esta noche parece que se quiere quedar acá, sin duda con malas intenciones. La puerta del zaguán está cerrada. No puedo salirme aunque quisiera. Mi honor y el de tu amo están en peligro. No tengo de quién velarme ni quién me libre del peligro que me amenaza, más que tú. En ti confío, Domingo, si eres hombre de bien y estimas a tus amos. Hoy es el tiempo en que lo acredites. El pobre Domingo, todo turbado, le dijo: Y bien, señora, dígame su merced qué quiere que haga, que yo le prometo el hacer cuanto me mande. Pues, hijo, le dijo mi esposa, yo lo que quiero es que te ocultes en mi recámara y que si el marqués se desmandare, como lo temo, me defiendas, suceda lo que sucediere. Pues no tenga su merced cuidado. Váyase, no le echen de menos y lo malicien, que yo le juro que solo que me mate el marqués conseguirá sus malos pensamientos. Con esta sencilla promesa se subió mi mujer muy contenta y tuvo la fortuna de que no la habían extrañado. Llegó la hora de cenar y entró Domingo a servir la mesa como siempre. El marqués procuraba que mi esposa se cargara el estómago de vino, pero ella, sin faltar a la urbanidad, se excusó lo más que pudo. Acabada la cena, mi rival, por sobremesa, apuró toda la elocuencia del amor para que mi esposa condescendiera con sus torpes deseos. Pero ésta, acostumbrada a resistir tales asaltos, no hizo más que reproducir los desengaños que mil veces le había dado, aunque en vano, porque el marqués estaba ciego y cada desengaño lo obstinaba. Esta contienda duraría como una hora, tiempo bastante para que la criada se durmiera y Domingo, sin ser sentido, se hubiera ocultado bajo la misma cama de su ama, la que, viendo que su apasionado la llevaba larga, se levantó de la mesa diciéndole: Señor marqués, yo estoy un poco indispuesta. Permítame usted que me vaya a recoger, que es bien tarde. Con esto se despidió y se fue a su recámara, cuidadosa de si Domingo se habría olvidado de su encargo. Pero luego que entró, el criado fiel le avisó dónde estaba, diciéndole que estuviera sin miedo. Sin embargo, de esta compañía, mi esposa no quiso desnudarse ni apagar la vela, según lo tenía de costumbre, recelosa de lo que podía suceder, como sucedió en efecto. Serían las 12 de la noche cuando el marqués abrió la puerta y fue entrando de puntillas, creyendo que mi esposa dormía, pero ésta, luego que lo sintió, se levantó y se puso en pie. Un poco se sobresaltó el caballero con tan inesperada prevención, pero recobrado de la primera turbación, le preguntó: Señorita, ¿pues qué novedad es esta que tiene a usted en pie y vestida a tales horas de la noche? A lo que mi esposa, con gran socarra, le respondió: Señor marqués, luego que advertí que usted se quedaba en casa de esta santa señora, presumí que no dejaría de querer honrar este cuarto a deshora de la noche, a pesar de que yo no me he granjeado tales favores, y por eso determiné no desnudarme ni dormirme, porque no era decente esperar de esa manera una visita semejante. Parece que era regular que el marqués hubiera desistido de su intento al verlo prevenido y reprochado tan a tiempo. Mas estaba ciego, era marqués, estaba en su casa, y según a él le pareció, no había testigos ni quien embarazara su vileza. Y así, después de probar por última vez los ruegos, las promesas y las caricias, viendo que todo era inútil, abrazó a mi mujer, que se paseaba por la recámara, y dio con ella de espaldas en la cama. Pero aún no había acabado ella de caer en el colchón, cuando ya el marqués estaba tendido en el suelo, porque Domingo, luego que conoció el punto crítico en que era necesario, salió por debajo de la cama, y abrazando al marqués por las piernas, lo hizo medir el estrado de ella con las costillas. Mi esposa me ha escrito que a no haber sido el motivo tan serio, le hubiera costado trabajo el moderar la risa, pues no fue el paso para menos. Ella se sentó inmediatamente en el borde de su cama y vio tendido a sus pies al enemigo de mi honor, que no osaba levantarse ni hablar palabra, porque el jayán de Domingo estaba hincado sobre sus piernas, sujetándolo del pañuelo contra la tierra y amenazando su vida con un puñal, y diciéndole a mi esposa, lleno de cólera: Lo mato, señora, lo mato. ¿Qué dice? Si mi amo estuviera aquí, ya lo hubiera hecho. Con que Ancina nada se puede perder por ahorrarle ese trabajo. Antes, cuando lo sepa, me lo agradecerá mucho. Mi esposa no dio lugar a que acabara Domingo de hablar, sino que, temerosa no fuera a suceder una desgracia, se echó sobre el brazo del puñal, y con ruegos y mandatos de ama, a costa de mil sustos y porfías, logró arrancárselo de la mano y hacer que dejara al marqués en libertad. Este pobre se levantó lleno de enojo, vergüenza y temor, que tanto le impuso la bárbara resolución del mozo. Mi esposa no tuvo más satisfacción que darle, sino mandar a Domingo que se retirara a la segunda pieza, y no se quitara de allí, y luego que éste la obedeció, le dijo al marqués: «Ve usted, señor, el riesgo a que lo ha expuesto su inconsideración. Yo presumí, según le insinuó hace poco, que se había de determinar a mancillar mi honor y el de mi esposo por la fuerza, y para impedirlo hice que este criado se ocultara en mi recámara. Llegó el caso temido, y a este pobre payo, que no entiende de muchos cumplimientos, le pareció que el único modo de embarazar el designio de usted era tirarlo al suelo y asesinarlo, como lo hubiera verificado, a no haber yo tomado el justo empeño que tomé en impedirlo. Yo conozco que él se excedió bárbaramente, y suplico a usted que lo disculpe, pero también es forzoso que conozca y confiese que ha tenido la culpa. Yo le he dicho a usted mil veces que le agradezco yo mucho, y le viviré reconocida por los favores que tanto a mí como a mi marido nos ha dispensado. Mucho más cuando advierto que ni el uno ni la otra los merecemos. Pero, señor, no puedo pagarlos en la moneda que usted quiere. Soy casada, amo a mi marido más que a mí, y sobre todo tengo honor, y este, si una vez se pierde, no se restaura jamás. Usted es discreto, conozca la justicia que me asiste. Trate de desechar ese pensamiento que tanto lo molesta y me incomoda. Y como no sea en eso, yo me ofrezco a servirle como la última criada de su casa». El marqués guardó un profundo silencio, mientras que habló mi esposa. Pero luego que concluyó, se levantó diciendo: «Señorita, ya quedó impuesto en el motivo que ocasionó a usted pretender quitarme la vida alevosamente. Y quedo medio persuadido a que si no tuviera esposo me amaría, pues yo no soy tan despreciable. Yo trataré de quitar este embarazo, y si usted no me correspondiere, se acordará de mí, se lo juro». Diciendo esto, sin esperar respuesta, se salió de la recámara, y mirando a Domingo en la puerta, le dijo: «Has procedido como un villano vil de quien no me es decente tomar una satisfacción cuerpo a cuerpo, mas ya sabrás quién es el marqués de T». Mi esposa, que me escribió estas cosas tan por menor como las estoy contando a usted, no entendió que aquellas amenazas se dirigieran contra mí y la existencia de mi criado. Ella esperaba la aurora para tratar de librarse de los riesgos a que su honor se hallaba expuesto en aquella casa prostituida. Y mucho más cuando el criado la contó lo que le había dicho el marqués, añadiendo que él pensaba partir a otro día de la ciudad, porque temía que lo hiciera asesinar. Mi esposa aprobó su determinación, pero le rogó que la dejara en salvo y fuera de aquella casa, y mi mozo se lo prometió solemnemente, para que se vea que entre esta gente, que llaman ordinaria sin razón, se hallan también almas nobles y generosas. Rasgó el sol los velos de la aurora y manifestó su resplandeciente cara a los mortales, y mi esposa al instante trató de mudarse de la casa. ¿Pero a dónde? Si carecía absolutamente de todo conocimiento en México. Mas, oh lealtad de Domingo, él le facilitó todo, y le dijo: «Lo que importa es que su merced no esté aquí, y más que esté en medio de la plaza. Voy a llamar a los cargadores». Diciendo esto, se fue a la calle, y a poco rato volvió con un par de indios a quienes imperiosamente mandó cargar la cama y baúl de mi esposa, que ya estaba vestida para salir. Y aunque la vieja hipócrita procuró estorbarlo, diciendo que era menester esperar al señor marqués, el mozo, lleno de cólera, le dijo: «¿Qué marqués ni qué talega? Él es un pícaro y usted una alcahueta, de quien ahora mismo iré a dar cuenta a un alcalde de corte». No fue menester más para que la vieja desistiera de su intento, y a los 15 minutos ya mi esposa estaba en la calle con Domingo y los dos cargadores. Pero cuando vencían una dificultad, hallaban otras de nuevo que vencer. Se hallaba mi esposa fatigada en medio de la calle con los cargadores ocupados y sin saber a dónde irse, cuando el fiel Domingo se acordó de una nana Casilda que nos había lavado la ropa cuando estábamos en el mesón, y sin pensar en otra cosa, hizo dirigir allá a los cargadores. En efecto, llegaron y, descargados los muebles, le comunicó a la lavandera cuanto pasaba, añadiéndole que él dejaba a mi esposa a su cuidado, porque su vida corría riesgo en esta capital. Que la señorita su ama tenía dinero, que de nada necesitaba, sino de quien la librara del marqués, y que su amo era muy honrado y muy hombre de bien, que no se olvidaría de pagar el favor que se hiciera por su esposa. La buena vieja ofrecía hacer cuanto estuviera de su parte en nuestro obsequio. Mi fiel consorte le dio 100 pesos a Domingo para que se fuera a su tierra y nos esperara en ella, con lo cual él, llenos los ojos de lágrimas, marchó para Jalapa, advertido de no darse por entendido con la madre de mi esposa. Luego que el mozo se ausentó, la viejita fue en el momento a comunicar el asunto con un eclesiástico sabio y virtuoso a quien lavaba la ropa. Y este, después de haber hablado con mi esposa, dispuso las cosas de tal manera que a la noche durmió mi mujer en un convento, desde donde me escribió toda la tragedia. Dejemos a esta noble mujer quieta y segura en el claustro, y veamos los lazos que el marqués me dispuso, mucho más vengativo cuando no halló a mi esposa en casa de la vieja, ni aún pudo presumir en dónde se ocultaba de su vista. Lo primero que hizo fue ponerme un propio avisándome estar enfermo, y que luego, leída la suya, enfardelara las existencias y me pusiera en camino a la ligera para México, porque así convenía sus intereses. Yo inmediatamente obedecí las órdenes de mi amo y traté de ponerme en camino, pero no sabía la red que me tenía prevenida. Esta fue la siguiente. En una de las ventas donde yo debía parar, tenía a mi amo apostados 2 o 3 bribones malintencionados, que todo se compra con el oro, los cuales, sin poder yo prevenirlo, se me dieron por amigos, diciéndome iban a cumplimentarme de parte del marqués. Yo los creí sincerísimamente, porque el hombre, mientras menos malicioso, es más fácil de ser engañado, y así me comuniqué con ellos sin reserva. En la noche cenamos juntos y brindamos amigablemente, y ellos, no perdiendo tiempo para su intriga, embriagaron a mis mozos, y a buena hora mezclaron entre los tercios de la ropa una considerable porción de tabaco, y se acostaron a dormir. A otro día madrugamos todos para venirnos a la capital, a la que llegamos en el preciso día a marchas forzadas. Pasaron mis cargas de la garita sin novedad y sin registro. Bien es verdad que no sé qué diligencia hicieron con los guardas, porque como no todos los guardas son íntegros, se compran muchos de ellos a bajo precio. Yo no hice alto en esto, pensando que mis camaradas iban a platicar con ellos porque tal vez serían conocidos. Y así con esta confianza, llegamos a México y a la misma casa del marqués. Luego que apé, mandó este desaparejar las mulas y embodegar las cargas, haciéndome al mismo tiempo 1000 expresiones. En vista de ellas, aunque ya tenía en el cuerpo las malas noticias de mi esposa, que había recibido en el camino, no pude excusarme de admitir sus obsequios. Y aunque deseaba ir a verla al convento, me fue forzoso disimular y condescender con las instancias del marqués. A pesar de la molestia y cansancio que me causó el camino, no pude dormir aquella noche, pensando en mi adorada Matilde, que este es el nombre de mi esposa. Pero, por fin, amaneció y me vestí, esperando que despertara el marqués para salir de casa. No tardó mucho en despertar, pero me dijo que en la misma mañana quería que concluyéramos las cuentas, porque tenía un crédito pendiente y deseaba saber con qué contaba de pronto para cubrirlo. Como yo, aunque lo veía con tedio, no presumía que trataba de aprovechar aquellos momentos para perderme, y a más de esto anhelaba también por entregarle su ancheta y romper de una vez todas las conexiones que me habían acarreado su amistad, no me costó mucho trabajo darle gusto. En efecto, comencé a manifestarle las cuentas, y a ese tiempo entraron en el gabinete 2 o 3 amigos suyos, cuyas visitas suspendieron nuestra ocupación, bien a mi pesar, que estaba demasiado violento por quitarme de la presencia de aquel pérfido. Pero no fue dable, porque el pícaro, pretextando urbanidad y cariño, sacó al comedor a sus amigos, sin dejarme separar de ellos, antes tratándome con demasiada familiaridad y expresión. Y de esta suerte nos sentamos juntos a almorzar. Aún no bien habíamos acabado, cuando entró un lacayo con un recado del cabo del resguardo que esperaba en el patio con 4 soldados. ¿Soldados en mi casa? Preguntó el marqués fingiendo sorprenderse. Sí, señor, respondió el lacayo. Soldados y guardas de la aduana. Válgate Dios, ¿qué novedad será esta? Vamos a salir del cuidado. Diciendo esto, bajamos todos al patio, donde estaban los guardas y los soldados. Saludaron a mi amo cortésmente, y el cabo o superior de la comparsa preguntó que quién de nosotros era su dependiente que acababa de llegar de tierra adentro. El marqués contestó que yo, e inmediatamente me intimaron que me diese por preso, rodeándose de mí al mismo tiempo los soldados. Considere usted el sobresalto que me ocuparía el verme preso y sin saber el motivo de mi prisión. Pero mucho más sofocado quedé cuando, preguntándole al marqués, le dijeron que por contrabandista, y que en achaque de géneros suyos había pasado la noche antecedente una buena porción de tabaco entre los tercios, que aún debían estar en su bodega, que la denuncia era muy derecha, pues no menos venía que por el mismo arriero que enfardeló el tabaco, por señas que los tercios más cargados eran los de la marca T. Y por último, que de orden del señor director prevenían al señor marqués contestase sobre el particular y entregase el comiso. El marqués, con la más pérfida simulación, decía: «Si no puede ser eso, sobre que este sujeto es demasiado hombre de bien». Y en esta confianza le fío mis intereses sin más seguridad que su palabra. ¿Cómo era posible que procediera con tanta bastardía que tratase de abochornarme y de perderse? Vamos, que no me cabe en el juicio. Pues, señor, decían los guardas, aquí está el escribano, que dará fe de lo que se halle en los tercios. Registrémoslos y saldremos de la duda. Así será, dijo el marqués, y como lleno de cólera mandó pedir las llaves. Trajéronlas, abrieron la bodega, desliaron los tercios y fueron encontrándolos casi rellenos de tabaco. Entonces el marqués, revistiendo su cara de indignación y echándome una mirada de rico enojado, me dijo: «Sobribón, trapacero, villano y malagradecido, este es el pago que ha dado a mis favores. ¿Así se me corresponde la ciega e imprudente confianza que hice de él? ¿Así se recompensan mis servicios, que en nada me los tenía merecidos? Y por fin, ¿así se retorna aquella generosidad con que le di mi dinero para que él solo se aprovechara de sus utilidades, sin que conmigo partiera ni un ochavo, cosa que tiene pocos ejemplares? ¿No le bastaba al muy pícaro robarme y defraudarme, sino que trató de comprometer a un hombre de mi honor y de mi clase? Muy bien está que él pague el fraude hecho contra la Real Hacienda, bogando en una galera o arrastrando una cadena en su presidio por 10 años. Pero a mí, ¿quién me limpiará de la nota en que me ha hecho incurrir, a lo menos entre los que no saben la verdad del caso? ¿Y quién restaurará mis intereses? Pues es claro que cuanto tienen de tabaco los tercios, tanto les falta de géneros y existencias. Mi honor yo lo vindicaré y lo aquilataré hasta lo último. Pero, ¿cómo resarciré mis intereses? Vamos, no calle, ni quiera hacerse ahora mosca muerta. Diga la verdad delante del escribano. ¿Yo lo mandé a comerciar en tabaco? ¿O tengo interés en este contrabando? Yo, que había estado callado a semejante inicua represión, aturdido, no por mi culpa, que ninguna tenía, sino por la sorpresa que me causó aquel hallazgo y por las injurias que escuchaba de la boca del marqués, no pude menos que romper el silencio a sus preguntas y confesar que él no tenía la más mínima parte en aquello, pero que ni yo tampoco, pues Dios sabía que ni pensamiento había tenido de emplear un real en tabaco. A esto se rieron todos, y después de emplazar al marqués para que contestara, cargaron con los tercios para la aduana y conmigo para esta prisión, sin tener el ligero gusto de ver a mi querida esposa, causa inocente de todas mis desgracias. 2 años hace que habito las mansiones del crimen, reputado por uno de tantos delincuentes. 2 años hace que sin recurso lidio con las perfidias del marqués, empeñado en sepultarme en un presidio, que hasta allá no ha parado su vengativa pasión, porque después que con infinito trabajo he probado con las declaraciones de los arrieros que no tuve ninguna noticia del tabaco, él me ha tirado a perder, demandándome el resto que dice falta a su principal. 2 años hace que mi esposa sufre una horrorosa prisión. Y 2 años hace que yo tolero con resignación su ausencia y los muchos trabajos que no digo. Pero Dios, que nunca falta al inocente que de veras confía en su alta providencia, ha querido darse por satisfecho y enviarme los consuelos a buen tiempo. Pues cuando ya los jueces, engañados con la malicia de mi poderoso enemigo y con los enredos del venal escribano de la causa, que lo tenía comprado con doblones, trataban de confinarme a un presidio, asaltó al marqués la enfermedad de la muerte, en cuya hora, convencido de su iniquidad y temiendo el terrible salto que iba a dar al otro mundo, entregó a su confesor una carta escrita y firmada de su puño, en la que, después de pedirme un sincero perdón, confiesa mi buena conducta, y que todo cuanto se me había imputado había sido calumnia y efecto de una desordenada y vengativa pasión. De esta carta tengo copia, y se les ha dado a los jueces privadamente, para que no pare en perjuicio del honor del marqués. De manera que de un día a otro espero mi libertad y el resarcimiento de mis intereses perdidos. Esta, amigo, es mi trágica aventura. Se la he contado a usted para que no se desconsuele, sino que aprenda a resignarse en los trabajos, seguro de que si está inocente, Dios volverá por su causa. Aquí llegaba don Antonio, cuando fue preciso separarnos para rezar el rosario y recogernos. Sin embargo, después de cenar y cuando estuvimos más solos, le dije lo siguiente. Fin de sección 26.